Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles, al Casimoto. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, macho? Aquí, tocando botones. Tocando botones. Tocando botones. Bueno, parece que hemos empezado bien. Porque llevamos una semanita que jodo, que cuando no es una cosa es otra. Bueno. Tenemos aquí al azurdo del armero, a Javi Retro. Buenas tardes, Javi. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hola, ¿no? Javi. Buenas tardes. Se acaba de hacer acto de presencia en las dependencias de esta emisora Radio Mai. Y bueno, nosotros no nos vamos a enrollar más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. We'll be right back. Madre mía, arrancamos con lo nuevo y fantástico trabajo, el nuevo y fantástico trabajo firmado por unos veteranos como son los británicos Praying Mantis. Samu desde las Canarias nos dice maravilloso inicio con ese rollito incluso parecido al synthwave que tiene con ese tecladito. Sí, sí señor, así es. La banda liderada por los hermanos Chris y Tino Troy, que comenzó formando parte de aquella mítica ola denominada New Wave of British Heavy Metal y que poco a poco fueron distanciándose hacia terrenos mucho más melódicos, pero sin perder su esencia hardrockera en ningún momento. El pasado mes de abril, y de la mano del sello Frontiers Music, ponían en las tiendas su 14º trabajo de estudio, al que han titulado Defiance, y del cual hemos extraído este magnífico Standing Tall para dar inicio a esta nueva edición del programa. Tu programa favorito, Senderos del Rock. No puede sí, ser otro. Sí, es ese, claro. Sí, ese, ya. Si no, ese era si otro. No, yo, busque otro. Claro. Claro. A mí me ha dado... salvando las distancias, por supuesto. Pero me ha querido recordar al grupo este que hizo el de Arch Enemy, la de Night Flight Orchestra. La Night Flight Orchestra, no, el de Arch Enemy, no, el de. Perdón, no. El de Soilwork. Ese. El Bjorn Street. Ese. Sí, tiene un toque así, sí, un toque con así. El con el sintetizador. Ese toque casi disco. Sí. Que te faltan unos patines de línea, no, de los otros, de sí, los señor. De darte la hostia. Pues sí, señor, bueno, Casimoto, recordamos ya ese número de teléfono por y nos supuesto. Ponemos, nos metemos en harina aquí. Claro que sí, 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde. En el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online con la mayor cantidad de programas, todos en tu idioma. Correcto. Todos de la música que más te gusta y todos con un rollazo. ¿Qué hace que no lo estás escuchando? ¿Que se te olvidan los discos en casa? Pues claro. Bueno, pues te pones a Salto Mata Radio Rock y tienes rock and roll ahí toda la noche. Todo el día. Las 24 horas. Bueno, recordamos también las redifusiones, Casimoto, que no son unas cosas. Por si tenías poco. Por si tenías poco. En Radio Mai, los viernes de 10 a 12 del mediodía, empezábamos con el almuerzo y acabamos con el vermú. Así es. Y luego en Asalto Mata Radio Rock el lunes a las 7 de la mañana para empezar la semana de puta madre. Correcto. Y luego la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche in the witching hour, en la hora favorita de Salem. Correcto. Y coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios, por supuesto, menos una horita para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario, como nuestro amigo Samuel, que ya se ha pronunciado, al que le mandamos un abrazo enorme. Ya se ha pronunciado y ha dado una pequeña opinión de este el tema de apertura de Praying Mantis, una banda veterana ya como pocas y que sin duda pues bueno, ha evolucionado su sonido pues a unas connotaciones melódicas que cualquiera lo diría cuando empezaron, ¿eh? Y eso que tampoco es que fueran muy, muy duros ni muy cañeros, ¿eh? Cuando empezaron con siendo esa nota grande e importante de la New Wave o British Heavy Metal. Hombre, ponerte el nombre de un animal que después de follarte se te come la cabeza. Pues es chungo, ¿eh? Sí. La mantis religiosa. Recordamos también que que si ninguna de las opciones que hemos mencionado te vienen bien, pues bueno, está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Un artículo que va todo en un artículo que se curra nuestra amiga Rosita Rosae, que se lo hace de lujo. Menudas transcripciones. Exactamente. Bueno, las transcripciones realmente las hago yo y ya hace un cortapega. Bueno. Porque realmente es todo lo que hablo aquí. Resumido, pues para que tengas toda la información. Ahí va junto al podcast. Pues bueno, todas las portadas de los discos que escuchas aquí. Los datos técnicos, el grupo, de dónde es, de cuál es el sello. Bueno, todas esas cosas. Todo menos las chorradas. Menos las gilipolleces, que eso son marca registrada de la casa y no las pasamos por el taquígrafo. Vamos a continuar con más cositas. Saludamos a la peña. Tenemos a la Paletti, la piratilla. Leti. La tenemos por ahí a la escucha. Tenemos a... bueno, pues al comando Nobarris. Aunque esta vez José Luis dice que nos está escuchando desde Torrelavega con su amigo José Ángel, al que le saludamos desde aquí. Andando. Porque ayer estuvieron ahí en Torrelavega viendo un conciertazo de Emboque y Budasán. Budasán, banda amiga de esta casa también. Sí, sobre todo con su bajista Javi, Javi Vilumbrales, que fue bajista de Los Indomables. Y que nos veremos en el León este año otra vez. Nos le dice, y al armero que nos veremos en León allí, que nos saludaremos en persona, sin duda alguna. Bueno, saludamos a Samuelito, que ya lo hemos hecho. Nuestro amigo vampiro está a la escucha. Ese David. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Vamos ahora sí. Seguimos con más gente veterana que ha grabado bajo la tutela de la escudería italiana de Frontiers Music. Como es el caso de Michael Sweet, vocalista de Striper, un tipo que está más activo que nunca, compartiendo con otras iniciativas como Iconic. Como hilas, ¿eh? Claro. Metal cristiano con la mantis religiosa. Con la mantis religiosa, claro. Como hilas, ¿eh? No lo había mirado así, pero bueno, ahora que lo dices, ha sido sin querer. ha surgido así la cosa. Pero bueno, ahora que lo dices, está bien hilado, bien hilado. Sí, sí. Sí, señor. Aunque haya sido de forma inconsciente. Digo, ¿qué? Digo, ¿qué dice este hombre? Vale, bien. Pues eso, Michael Sweet, que tiene en activo iniciativas como Iconic, Soul Drive o su proyecto con George Lynch. Para el que nos ocupa, lo tiene, lo hace junto a Tracy Guns, el que fuera guitarra, bueno, fuera yes, guitarra de Elia Guns, que tampoco es que esté parado precisamente, pues además de seguir en activo con estos, forma parte de Social Disorder o del otro proyecto que tiene a dúo con el vocalista de Great White, Jack Russell. Oye, todos estos proyectos han sonado aquí, en Senderos del Rock. Impresionante, sí, el Great White este. Sí, señor, Jack Russell. Impresionante. Increíble. Qué voz. Cómo me ha gustado siempre este tío. Pues bueno, pues bien, los señores Sweet Guns han dado forma al segundo trabajo de un proyecto formado juntos hace unos 3 años. Un proyecto formado como tributo a los sonidos del heavy metal facturado en los 80. Pero no te confundas, porque esto, aquí no hay versiones, ni siquiera están tributando a nadie. Es simplemente pues un tributo al sonido, creando temas nuevos, influenciados por las grandes, por los grandes clásicos como Ozzy, como Dio o Judas Priest. Ese segundo álbum llevará por título Light Up the Sky y verá la luz el próximo 24 de junio. Y del mismo os vamos a dejar una muestra como la titulado Unbreakable, irrompible, que transmite un mensaje de perseverancia y que invita a no rendirse nunca. Así viene lo nuevo de Sam Boom. Shotguns empty, wrapped in the grip. Madre mía, cómo suena. Qué chorro de voz sigue teniendo Michael Swift. Miguelito Dulce. Había unos pastelitos, ¿no? Casi nada. Los Miguelitos, ¿no? Sí, pues, los Miguelitos. Pues igual eran familia, ¿viste? Porque era dulce, ¿eh? Pero vaya chorro voz que tiene el Miguelito. Madre de Dios. Sam Boom, su nuevo trabajo. Viene con el título de Light Up the Sky, del cual os hemos dejado un tema como el que acabas de escuchar, titulado Unbreakable. O como dicen en mi pueblo, electricista. Electricista. Sí, hombre cable. El hombre cable. Hombre cable. Hombre cable. Hombre, el hombre. Estoy lento, ¿eh? Es que yo ahora me paso muchas horas en casa. ¿Sabes qué pasa? Saludamos también a Xavi el Vascorro, que nos escucha desde la localidad guipuzcoana de Lazcao. Dice que se ha puesto la muñequera de pinchos y que está conectado. Joder. Ahí estamos. Para oírnos, ¿eh? Se ha puesto la muñequera para oírnos. Que dice que están en Mañolandia, que están por aquí. Bueno, pues luego nos vemos. Si vuestras mercedes quieren. Bueno, pues saludamos a Xavi y Silvia, que nos están escuchando desde Tierra Maña. Vamos a continuar con más cosas y nos vamos hasta Chile, ya que de allí surge hace ahora 8 años una banda que va a poner a su país en el mapa de los seguidores del heavy metal, con raíz en los sonidos más ochenteros. 8 años de carrera que les ha dado por y para grabar un EP y 4 trabajos de larga duración, con los que han marcado una evolución significativa en lo que a calidad se refiere, pero sin dejar de aferrarse a sus raíces más subterráneas, más underground. El 4º de sus trabajos completos verá la luz el próximo 14 de junio de la mano del sello Dying Victim Productions, y lleva un título sencillo a la par que profundo: Be an Exit, algo así como vivir y existir. Es un toque de atención para dejar ver que su único propósito es seguir haciendo lo que más les gusta, y que es hacer heavy metal que te golpee la cabeza y te inflame el corazón. Claro. Románticos hasta decir vale. Así las cosas, nos quedaremos con un tema como este, titulado Antagony, que nos vale para conocer lo nuevo de estos chilenos llamados Lucifer's Hammer. We'll be right back. ¿Cómo suenan de bien estos chilenos, chavales? Joder, joder. Lo confirma nuestra amiga piratilla vía WhatsApp, que son buenos estos chilenos, sin duda alguna. Sí que lo son. Lucifer's Hammer. De hecho, a mí ya tiene algún vinilillo, El segundo o el tercero de estos tíos, me parece que era el anterior a este, ya me lo pillé en Dying Victims, porque realmente es que me mola esta gente. Este sonido así tan, tan clasicote, tan ochentero, me gusta. Así que una producción discreta, o sea, sin esas grandes producciones para nada, que nada, falta. Me mola muchísimo. Antagoni es el tema que has escuchado, incluido en Beyond Exist, el título de este nuevo trabajo de los chilenos Lucifer's Hammer. Y bueno, el próximo 28 de junio el sello FM pondrá en circulación el nuevo trabajo de la que para muchos es la banda más influyente del heavy metal de todos los tiempos, a pesar de que la suerte nunca ha estado de su lado, tengo que decirlo. Estamos ante un trío canadiense que después de 40 años de carrera sigue publicando discos con la misma ilusión que el primer día. Con riffs de guitarra poderosos y melodías sencillas que se te clavan a fuego. Su nuevo trabajo es el vigésimo ya de su carrera, con el acertado título de One and Only. Porque una cosa segura, los canadienses Anvil son únicos en su especie y nos lo muestran en temas como este. Feed your fantasy, alimenta tu fantasía. He aquí lo nuevo, los canadienses Anvil. Lo has vuelto a hacer, yes. Has hilado otra vez. Hey, el martillo de Lucifer con el yunque. Con el yunque, claro. Es que van las cosas robadas. El inconsciente que tiene esta cosilla. Qué cosa. Fantasy, what it's got to be, feed your Alimenta tu fantasía, feed your fantasy, así se titula el tema que acabas de escuchar, incluido en One and Only, uno y único. Así, así son Anvil desde hace más de 40 años de carrera que llevan funcionando, la banda del mítico Lips. Y qué poca suerte han tenido siempre, con una banda que en los 80 llegó a llenar estadios. Y que, bueno, están girando en salitas como el Utopía, De hecho, llegaron a hacer una película, un DVD documental, bueno, pues documentando su carrera y, bueno, la época en lo que se hacía, la actualidad, te estamos hablando, no me acuerdo cuándo publicaron el DVD, yo creo que fue hace cosas de 10, 12 años, se veía, pues bueno, pues girando por Europa, por salas de, por antros de mala muerte, muchas noches, a cambio un bocata. Los bueno. Tienes, con toda la ilusión del mundo. Pero... Tienen su curro en Canadá, en Ontario, me parece que eran de Ontario. Y cuando aprovechan los días, las vacaciones, vais a girar por ahí. Claro. Así que bueno, ahí los tenemos. Anvil, qué grandes, macho. Qué grandes. Ellos sí que saben lo que es sentir el rock and roll, sin duda alguna. Nos hemos pulido en 2 minutos la primera hora, la primera media hora de emisión Casimoto. Recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que radiomai.com/inclinadaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que es asaltomata radiorock.com, la radio online del rock. Correcto. La plataforma Radio Rock Online más grande, más completa, más con la mayor cantidad de programas, todos en tu idioma, todos del género que te mola. Está muy bueno, ¿Qué más quieres? No ponemos a la Taylor Swift en ninguno. Creo, no lo sé. Vamos, no sé. O sí, da igual. O sí, da lo mismo. Madre mía. Qué jaleo con la Taylor Swift esta semana, en los noticiarios. No tengo nada contra esa muchacha, ¿eh? No. Yo de hecho, lo que decía mi Helen, digo, preferiría ir a ver un concierto de la Taylor Swift que todas estas mierdas del reggaetón que hay ahora, que los Malumas y todos estos. Claro. Por lo menos la chavala compone sus temas y bueno, te puedan gustar o no, pero bueno, tiene su mérito. Sí. La primera persona músico, no hablo ni chico, ni chica, ni chaco, ni choco, que está metida entre la lista de la revista Forbes entre los más millonarios del mundo. Y se lo ha cosechado todo ella solita. También es verdad, también hay que decir que, por ejemplo, AC/DC tocaron en Sevilla el mismo día y metieron casi el mismo personal. Sí. El mismo personal, de hecho, tuvieron que hacer otra segunda fecha, que fue ayer, me parece. Y entre las dos fechas, bastante más gente que Taylor Swift y sin publicidad. Sin la publicidad masiva que ha tenido esta muchacha en todos los medios de comunicación, que ha habido un bombardeo. Así que la cuestión sería, ¿y si el mundo del rock tuviéramos la difusión que tienen todas estas artistas, sí, como todos estos artistas llamados X? ¿Dónde estaría el rock and roll ahora? Pues no lo sé. Por lo menos en este país. Bueno, pues tú piénsalo de otra manera. Esa muchacha para triunfar necesita publicidad. Nosotros no. Nosotros llenamos lo mismo o más. Sin publicidad todavía. Ay. Sí, señor. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Recordamos ese número de teléfono, Casimoto. Otra vez, ¿por qué no? 976-525-645. Dale, tenemos necesidad de vosotros, claro que sí. Recordamos también que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos el programa todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red, que para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. He tenido como un déjà vu, pero bueno, no pasa nada. asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. ¿Esto qué quiere decir? Que ya lo hemos dicho todo, que estamos repitiéndonos. Sí, tú. Joder, macho. Estás en Matrix. No, estoy entrando en una etapa de demencia senil ya. Bueno, vamos a acabar de decirlo, que si no empezaremos desde el principio otra vez y estaremos aquí en una especie de bucle. En un bucle. Pues eso, asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma más guay para escuchar tu música favorita. Sí, señor. Y bueno, ahí está también las redifusiones, ya las hemos dicho. No, pues bueno, vamos a decir. En Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana, empezamos ahí de puta madre, y luego en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios menos una horita. Para los amigos y amigas y amigues y chicos y chiques y choclos. Choclos de la archipiélago canario. Correcto. Y bueno, pues disculpar aquí a la audiencia, pues joder, al menos está entrando ya una edad. No pasa nada. Y con la edad, pues pasan estas cosillas. No pasa nada. Empiezan las lagunas mentales, los olvidos, el Alzheimer, la demencia senil, todo está acusado. Bueno, ya sabes que cada vez es más frecuente y bueno, lo que hay. Bueno, vamos a continuar con más cosas, no sin antes recordaros que si ninguna de las opciones mencionadas os viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, seguimos con la veteranía por bandera e igualmente suministrada por el sello alemán de AFM Records, que en esta ocasión nos adelanta el primer single de lo que va a ser el 14º trabajo de estudio de los también alemanes Victory. Bueno, Anvil no eran alemanes, pero los que habíamos puesto anteriormente al principio los primeros eran alemanes. Bueno, no sé si hemos puesto algún grupo alemán, me parece que no, así que no sé por qué he dicho lo de los alemanes, será por el sello, porque el sello es alemán. Bueno, pero a ver, que también es antagónico decir Alemania y Victoria. No. Claro, de hecho el sello alemán de AFM, claro, por claro. Victory y Alemania tampoco, claro, tienen nada que ver, porque no han ganado nunca nada. Entonces no. Nada. Bueno, pues eso, Victory. Una banda totalmente renovada en la que no queda nadie de la formación original. El guitarra Herman Frank es el más veterano, y que sí que es verdad que entró al año y medio de formarse la banda y fue el precursor del sonido que todos conocemos a día de hoy como Victory. Entró en la banda 2 años más tarde de su formación para grabar y dejar su sello en el segundo y para muchos, entre los que me incluyo, el mejor trabajo del combo teutón. Que no teutón. Circle of Life es el título de ese nuevo álbum que verá la luz en un lejano todavía mes de septiembre y será el segundo trabajo para el vocalista suizo Gianni Puntillo, que sin duda tiene un color vocal muy a ver, que se la pasa casi moto la cabeza a mí de todo al escuchar el nombre de Puntillo. Hasta los huevos fritos se me han pasado en puntilla, ¿no? Bueno, pues eso, que tiene un color de voz muy similar al de Fernando Toro García, algo que podemos confirmar escuchando este Count of Me, el single que nos sirve para chequear el estado de salud de los nuevos Victory. Times madre mía, qué bien suena lo nuevo de Victory, Count on Me. El nuevo single, el adelanto, el primer adelanto de lo que será su nuevo trabajo titulado Circle of Life y que publicará el sello de AFM Records. Bueno, impresionante. Hace buen ruido, ¿eh? Esto no es pasar de puntillo por ahí. No es pasar de puntillo por aquí, no. Con Gianni Puntillo, su nuevo Puntillo. Ah, él, Puntillo. Es Puntillo. Ah, buen día. Bueno, el pasado 15 de mayo veía la luz el cuarto trabajo de estudio de una banda amiga de esta casa, como son los tinerfeños Esclavitud. Cuarto trabajo y segundo de ellos, cantado en inglés, con la voz de un argentino llamado Marcelo Quiroga, más conocido como Marquí. Y Marquí, nada que ver con el Marquí londinense, donde tantos buenos conciertos se han dado, ¿vale? Y otro miembro se estrena en este álbum, como es el bajista Ibrahim Delgado, que sustituye a un muy buen amigo del armero, que es Ramón Cebrián. El disco se ha vuelto a lanzar de forma independiente y ha contado con la producción del británico Pete Nudyk, un tipo que ha currado en los últimos discos de Judas Priest y de Saxon, y que como músico fue batería de los Killers de Paul Di'Anno, además de su banda en solitario, y así también como de otras bandas como Grim Reaper, los Grim Reaper del tristemente fenecido Steve Grimmett, o Eden Scars. El álbum lleva el hereje título de Stronger Than a God, y lo digo porque, claro, el decir que eres más fuerte que Dios es una herejía para depende quién. Y es un compendio de 6 temas que suman casi 42 minutos de un metal progresivo realmente brillante, y en el que, como es costumbre ya en la banda tinerfeña, se aprecia en gran medida su pasión por la doncella de hierro, por supuesto, por lo menos la más oscura y progresiva, esos Iron Maiden actuales. Nos quedaremos con un tema como este, Peace of Mind, que nada tiene que ver con el álbum de Maiden, lógicamente, pero que nos sirve para conocer lo nuevo de esta banda oriunda de la localidad tinerfeña de La Laguna, llamada Esclavitud. Ahora lo tenemos. Peace of mind, paz. Paz de mente. No es allí la diferencia, es eso. El título del álbum de Iron Maiden es Pedazo de mente. Aquí es paz. Paz de mente. O paz mental. Claro. Bueno, si fuera paz mental sería mental peace. Mental peace. Es peace of mind. Stranger Than a God, más fuerte que un dios. Así se titula lo nuevo de los tinerfeños. Esclavitud. Vía WhatsApp se nos ha puesto en contacto nuestro amigo Javi Alonso. Oh. Sí, señor. Le mandamos saludos de aquí. Que nos dice. ¿Cómo dice? Que le damos la vida esta vez, que dice que alguna vez nos lo ha dicho, pero que es así, que nos da la vida y nos manda unos cuernitos de estos de así, tres cuernitos para vosotros. Pues muchas gracias, amiguete. Gracias. Vamos a continuar con más cositas. Seguimos por territorio estatal, pero esta vez hay que irse al norte, a la localidad vizcaína de Durango. Pues de allí procede la banda que nos ocupa. Durango, que por cierto, Ushuaia tenían un temita fronterizo total llamado así Durango. Sí. Que vaya pedazo de tamba, con palmas y todo tenían. Esa es brutal, brutal. Oh, qué bueno. Pero no vamos a poner ese tema. Vamos con esta banda que son de Durango y que no tiene nada que ver con Ushuaia, para nada. De allí procede la banda que nos ocupa, unos tipos que forman como sexteto y que fusionan perfectamente el power con el death metal melódico. Con una potentísima voz principal a cargo de Víctor Hernández y dos voces guturales como las del teclista John Coldo Tera. Lo de Tera no sé si es una unidad de capacidad digital o qué, pero bueno, se llama así el hombre. Y a lo mejor si me han puesto byte detrás, pues sí, pues sería una unidad de medida digital. Pero no me parece, hombre, que no tenía nada que yo ver. Yo sé que Coldo es Luis. Coldo es Luis. Entonces era Juan Luis Tera. Juan bueno, Luis. A ver, traduciéndolo a castellano formal y... Es que Tera son 1000 gigas, si no me equivoco. Tera son 1000 gigas. 1000 gigantes. Claro. O sea, sería Juan Luis 1000 gigantes. Ah, ¿no? Guachi. Y la, bueno, el caso. Gilipolleces atrás. Ya nos perdona John Coldo si escucha el programa. Son chispazos mentales que nos vienen así de vez en cuando. Es de fábrica, no te preocupes. A las guitarras tenemos a Oyer Calvo. Completa la formación Santi Herrera, la otra guitarra. El bajo de José Alberto Arriola y la batería de Gabriel Barahona, alias Chuni. El pasado 17 de mayo ponían en las tiendas su cuarto trabajo de estudio titulado Aesthesis y lo han publicado bajo el amparo de Arcase Records. Nos vamos a quedar con un tema titulado Forever, que no tiene nada que ver con el de Yesterday and Today, con el que podremos comprobar el saber hacer de estos vascorros llamados Orion Child. Time has passed. Sin duda no es el Forever de Dave Menichetti, pero esto es un temazo como la copa un pino. Menuda orgía de guitarras las que había aquí en este, en esta maravilla de tema firmada por los vascorros de Orion Child. Vaya interludio con la guitarrita española que se ha marcado, ¿eh? Me estaba imaginando esto con la voz de Javi de Warg y no le quedaría mal tampoco. Para nada. O sea, es una con el último disco de Warg pegarían bastante. Sí, es una cosa. El pasado 17 de mayo veía la luz este trabajo con el sello Art Gaze pues Records. Muy bien, estos chavales. Aesthesis, así se llaman estos chavales procedentes de Durango. Bueno, Aesthesis es el nombre del disco. Aesthesis es el título del disco. Ellos se llaman Orion Child. Sí, señor. Bueno, decía el Xavi el Vascorro, nos decía Coldo, el del caso Coldo. Dice, ese será el del caso Coldo. Ahí ha estado Alquites, señor. Qué grande, Vascorro. Xavi. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Cuando hemos dado las 3 de la tarde, y ahora sí que nos hemos pulido la primera hora de emisión, Casimoto, recordamos ese número de teléfono, a ver si entramos en déjà vu o no. No creo. ¿No? 976-5256-45. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, que si no estás en la capital del Ebro, pues nos podrás escuchar en la red. Para ello tienes opciones con la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online, con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos del musicote que te mola, todos con un rollazo impresionante. Veo que más puedes pedir. Nada, tío, nuestro amigo La Esencia del Mal, que desde que se fue a vivir a Samper de Calanda y tiene el pueblecito de Teruel como la base de Asalto Mata, pues ya ha dejado de hacernos el mal. De vez en cuando viene, con la semana pasada, pero claro. Bueno, se ha moderado bastante. Y que está levantando polvo areda por aquellos territorios, ¿eh? Sí, sí. Ojo, ¿eh? Madre de Dios, la que está liando el hombre. Casimoto, recordamos también las redifusiones. Es la New Wave for Sampere. De Calonda Heavy Metal. Heavy Metal, sí, señor. Redifusiones en Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía y en Asalto Mata, iba a decir, en Sanper de Calonda. Vamos, los viernes Asalto Mata a la hora del almuerzo, vamos. Sí, eso es. Y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana y luego en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto. Y todas estas horas, sí, menos una horita para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario. Novedades en Riazor Blues. Vamos con más power metal, pero en su vertiente sinfónica y con voz femenina al frente. Y lo hacemos para conocer a uno de los nuevos fichajes de Frontiers Music. El próximo 14 de junio se lanzará al mercado Eternal Rising, el debut de una banda llamada Xeneris, así con X. Una banda formada por dos exmiembros de Calidia, como son el guitarra Federico Paolini y el bajo de Roberto Donati. Cómo me gusta decir los nombres de los italianos, es... Sí, es que tiene una cosa. Sí, señor. Tiene una fonética muy chula, sí. Roberto Donati, juntos han contado con la nueva y maravillosa voz de Mariana Lacona. El disco, el título, nos habla del pájaro Fénix, este que resurge y resucita. El pesado. Sí, que nos habla del mito de su resurrección, de sus propias cenizas. Claro. Y en ese debut que habla de mitos y leyendas tenemos temas como este titulado Barbarossa, que es el que os dejamos para conocer. Pero yo creo que un pirata con la barba rosa, perdería, sería rosa rojo, barba roja. Rosa, claro, barba roja. Barba roja. Son pelirrojo, sí. porque si es rosa, barba, perdería el respeto de barba roja era de los mercantes de los mares. Un pirata, creo que era hindú. Hindú, era chico. Barba roja creo que era hindú. No, bueno, luego lo miras. Ahora nos lo mira, que ya está. Ahora lo mira. Ya está con el oráculo. Nuestro amigo Javier Retro ya está con el oráculo. Creo que era hindú o por ahí. Era la solución en cuanto acabe el tema. De la India, sí. ¿Vale? Pues bueno, nos vamos con ese tema, Barbarossa o Barba Roja, que es el que os vamos a dejar para conocer la ópera prima de estos italianos llamados Xeneris. Bueno, pues lo teníamos. Italianos ellos, Eneri Seaman, liderados por Mariana Lacona. Y nos hablan de Barbarossa, Barbarroja, que, Barbarroja. Que nos dice Javi que es pertenecía a la... Se llamó Jairedin. Jairedin. Jairedin Barbarroja, almirante otomano. Otomano, turco. Así como corsario turco. Turco, claro, es el ejército otomano era de Turquía. Otomano, claro, sí. Claro, sí, sí. No era hindú. Aunque era igual de oscuro, ¿eh? Igual de oscuro. Porque ahí los turcos no. La piel no la tienen tampoco muy, muy clarita, ¿eh? Bueno, vamos a brindar por ello. Y voy a sacar un zumito. ¿Qué cerveza? ¡Ah, qué rica! ¿Qué cerveza o no? ¡Qué rica la cervecica! ¿Cómo se la acabo de abrir? ¡Ah, vale! ¡Qué rica la cervecica cuando se bebe así fresquica! Javi, que estás más atento, ¿eh? Que estás más atento, que esto no puede ser. Bueno, seguimos con voces femeninas amparadas por el sello Frontiers Music. En esta ocasión vamos con lo nuevo de la que fuera vocalista de Nightwish, Annette Olson. ¡Hostia! La proscrita. La proscrita, que tiene ya en las tiendas un nuevo trabajo en solitario. El tercero ya en su haber. Es un álbum para el que ha vuelto a contar con la guitarra de Magnus Carlson. Y se nota. El disco lleva el título de Rupture y del mismo os dejamos un tema como es Day of Wrath, del que la propia Net nos dice ser la historia de la vida desde la perspectiva de los humanos que ahora han despertado y comprenden el desastre que le hemos causado al mundo y que por ello piden perdón. A pesar de todas las señales que hemos visto, no se han hecho cambios significativos para detenerlo y ahora el apocalipsis se acerca a nosotros. De eso nos habla en este tema llamado Day of Wrath. Así que ahí va lo nuevo de la sueca Annette Olson. Bueno, ya lo tenemos, el nuevo trabajo de Anne Tolson. Suena potentísimo, ¿eh? Esas guitarritas del señor del Magnus Carlson, ¿cómo suenan? El que fuera guitarra de Primal Fear. Impresionante. Y bueno, ahí tenemos también, acompañándola, Johan Hangfeld de Cyanide, que también era el que metía esas voces guturales, tampoco melódicas, porque sí, digas, pues la Ned Olson se la ve, pero ahí se oye un fulano ahí chillando. Sí. Pues bueno, pues ese es Johan Hans. Johan Hansfeld. Un fulano que canta cabreado y bueno, pues. Y que formaba parte de los también suecos Cyanide, bueno, o formaba parte, porque me parece que ahora está exclusivamente con la señorita Olson. Y bueno, pues ese nuevo trabajo de Janet, o sea, de Janet, no Janet. Janet era una fulana de aquí, que murió jovencita, y se preguntaba siempre que por qué te vas. No es la misma, Rupture es el nuevo trabajo de Annette Olson, y del mismo os hemos dejado este trabajo, este tema titulado Day of Wrath. Bueno, endurecemos de forma ruda el camino y para ello tenemos el nuevo trabajo de unos holandeses que le dan de lujo al hardcore más metalizado. Una banda que tras un EP de 6 temas como debut nos entregan su primer larga duración. La banda viene de otras formaciones como Manu Armata, 30 Steps o Blade Crusher. Y como dato curioso nos dicen que 3 de sus 5 componentes son hermanos. Lo que no nos dicen es cómo se llama cada uno de sus componentes, ni de quién es cada banda, ni qué tocan, ni... Bueno... Pues oye, 3 de ellos son hermanos, pues me parece muy bien. ¿Sabe? Como si yo me hago una banda como los Armeros. También claro. Seríamos hermanos, claro. Pero así no, que bien, bien. No decís ninguno que sois hermanos, ni... O sea, vamos, la información ha sido escueta. Lo que pasa es que el disco me ha molado y digo, hostia, pues sí. Esto tengo que ponerlo. World Ablaze es el título de una obra dura, que posee 10 temas histéricos que apenas sobrepasan los 20 minutos de duración. Y de dicho trabajo os dejamos este Fear of Death, que es el tema que nos adentra, con el que nos adentramos en ese duro mundo de los tulipanes. Tulipanes porque son de Holanda, no por otra cosa. Aunque también podríamos decir fumetas, la tierra de las escaparates sexuales y de los coffee shops. Y ahí vienen esta gente llamada Bone Reaper. Forever resurrected. ¿Pero por qué me grita? Madre de Dios. Miedo a la muerte. Es que tiene miedo a la muerte, señor. Fear of death. O miedo de muerte, no sé. Ay, grande, sin duda, ¿eh? Cómo suenan de rabiosos estos tulipanes. Llamados Bone Reaper. Worth a Blaze. Oh. Es el título de este primer larga duración. Larga duración. Un disco completo, porque no sé si dura media horita escasa, ¿eh? O sea, 20 minutos, 22 minutos, me parece que dura. 22 minutos, 10 temas. Esto, pues bueno, es algo más que se asemeja más a la duración de los discos que gasta nuestro amigo Xavi, el que nos escucha desde el Azcao, el Vasco, que es así medio puncarras, o por no decir puncarrilla entero. Que ya sabes, nosotros cuando nos metemos con el rollo del progresivo, tenemos temas que duran como media discografía del Xavi y la Puñales juntos. Y lo que... ¿Es lo que? Fear of Death es el título del tema que acabas de escuchar. Y bueno, nos vamos hasta la tierra del sol naciente para conocer la ópera prima de una nueva banda formada hace un lustro y que debutaron el pasado 3 de mayo con Slaze Ride Records, sello griego que no necesitó de escuchar los temas completos de esta gente para incluirlos en su escudería. Estamos ante una banda que ya han conseguido colar un par de singles previos al disco como número uno en las listas japonesas. Y tú no sabías nada de estos tíos, tú que eres docto en el metal nipón. Ya hace días que no rebuscaba. Lo que pasa es que yo lo que rebusco no es precisamente lo que se ve. No. Yo rebusco debajo. Tú rebuscas los debajo, debajo de las piedras, ¿no? Lo que está por encima. Claro. tú te quedas mirando y dices, ¿qué uñas más largas tiene? Y yo digo, ¿y cuánta mierda hay debajo? Ahí debajo de la uña. yo voy a la mierda debajo. Tú vas a la mierda de la uña, no a la uña y tal. Muy bien, muy bien. Sí, señora. Yo doy fe de ello. Bueno, dicen estar influenciados. Aquí nadie tiene mierda debajo de las uñas, ¿eh? Yo ahora una poquilla, pero porque apenas tengo uñas. No me da. No cabe la mierda casi. No. Pero bueno, si me las dejo crecer un poquillo. De todas maneras, sí que es verdad. Y sí, te lo comenté la semana pasada que está habiendo como una explosión de bandas japonesas que están llegando a Europa. Haciendo mezclas con otras bandas o lo que sea, pero sí que está habiendo como ahora de repente una explosión. Pues los Anthem llevan ya dos veces intentando venir y dos veces que han suspendido, ¿eh? En el Rock Imperium, ya lo siento por la gente que tenía las entradas, que muchos iban por ver a Anthem y se han quedado uno de los grandes clásicos del hard rock y el heavy metal japonés. Junto con Loudness, yo creo que los... Ha hecho una bandera que llegó a tocar con ellos nada menos que Graham Bonnet, ¿eh? No cantó uno de sus discos. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues a dónde íbamos. Que estos chavales dicen estar influenciados por muchos y diversos géneros y son una auténtica coctelera que realiza estribillos pegadizos con riffs agresivos, teclados modernos y un toque de esa cultura nipona. Reminiscence es el título de su álbum debut y del mismo os mostraremos un tema como el titulado Your Destiny, con el que nos adentramos en el peculiar mundo de estos japoneses llamados Date Back to Town. Yeah. Bueno, ahí los tenemos. Qué grandes, sin duda, estos nipones. Date Back to Town se llaman. Bueno, los tenemos modernetes, con partes melódicas, otras partes más duritas, ¿eh? Y tenían un rollito clásico en algún lado, más moderno en otro. Y el toque japo a la hora de tocar la guitarra, que es ese pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ya te sabes los tempos y todo, ¿eh? Eso. Del típico riff nipón, ¿eh? Eso es. Como tienes la oreja de curtida, Kasimoto. Está. No te llamas Kasimoto por nada. Claro. Por la oreja izquierda me da el sol naciente y por... Y por la otra el creciente. Y por la otra el creciente. Your Destiny es el título del tema que has escuchado, llevado a cabo por estos nipones llamados Date Back to Town. Y bueno, vamos a continuar cuando nos vamos a adentrar en lo que es la última media hora oficial del programa. Ya sabes que nos vamos a extender un poquito más porque tenemos temitas y nos jode dejar las cosas a medias teniendo tiempo para disponer del mismo. Kasimoto, recordamos. A ver, de todos que estamos aquí, ¿a ti te importa? No. ¿A ti te importa? A mí te vas a tomar por culo. Tú, a Javi, ¿te importa? Javi está lo suyo. Javi está lo suyo. ¿Te importa? Sí que te importa. Claro que sí. Joder, macho. Tú vas a tomar por culo. Bueno, vamos a las 4, venga. A las 4 y 20. Ya se ha enterado de qué hablábamos, macho. Nada, está el mambrú ahí con el móvil y pim pam pum. Nada, no te preocupes. Ahora diré las redifusiones y te lo escuchas y sabrás de qué estábamos hablando. Exactamente. De momento, número de teléfono: 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Sendero del Rock, emitimos en riguroso directo, lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red, para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomata.radiorock.com, la radio online del rock, el temblor de Sanper de Calanda, la radio online del rock. Checheña. La radio online con mayor cantidad de programas en parrilla, todos de la música que más te mola. Correcto. Todos en su idioma, con un rollazo de cojones. ¿Qué puedes pedir? Con redifusiones y todo. Y con redifusiones, empezando en Radio Mai, que estamos aquí los viernes de 10 a 12 del mediodía, y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana, y en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios menos una horita para el archipiélago canario. Y nuestra página de Facebook, que si no puedes con todo esto que hemos mencionado, pues bueno, está, ahí lo subimos todas las semanitas. El audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. ¡Claro! Bueno, y vamos con más cositas. Desde las antípodas nos llega la única pincelada oscura que le damos al programa, a ritmo de black metal pagano. Aunque, a ver, yo puedo entender el black metal pagano en Noruega, en los países nórdicos, tal, pero eso, ¿en Australia? Eso es mi pueblo, gratis. ¿De qué puede hablar el paganismo australiano? ¿El paganismo australiano? De los canguros cuando... A ver, realmente lo pagano se refiere al no dios cristiano. Por lo cual, allí tienen a... Los tiquis, los toquis... Los tiquis, los tocos, los tocos... Claro, los chocos... estos que chillan cuando hacen el rugby, en Nueva Zelanda, los, vamos. Los All Blacks, claro. Bueno, vale. Bueno, estamos ante un... Los dioses de Oceanía, anda que no claro, te... Madre, había dioses ahí. Claro. No conozco ninguno. Ahí en el Mercadona no va a haber en Oceanía. Estamos ante un proyecto de un solo tipo que responde al alias de Night Wolf. Y, ¿Un Burzum? El Burzum. El Burzum del Pacífico. Y que ya grabó 6 trabajos con su proyecto anterior llamado Runspiel. El día menos pensado va a entrar el Vikernes por ahí por la puerta. Con una escopeta. Con una chilla. Una chilla de agua. ¿Te la afilo o qué? Ahora nos entrega, bueno, pues este tipo ahora nos entrega el debut de una nueva aventura mucho más cruda, donde dice asociar la sed de sangre con la furia en las batallas. Ojito. ¿A dónde vamos a parar? ¿Cómo luchaban los australianos con los canguros? Unas hostias. Nightfall and Thrones es el título de un EP de 4 temas que pasa la media hora de duración. Es un viaje casi relajante en su oleaje continuo de suntuoso misticismo. Nos valdrá un tema como A Moonscape Abyss, que es un abismo con paisaje lunar, donde encontraremos la esencia de este proyecto australiano denominado Ancient World. Vamos, el guardia que está a punto de jubilarse, el guardia anciano. Yes. We'll be right back. Bueno, Sabelo, tenemos ese black australiano de la mano de esta banda llamada Ancient Worth, que le vamos a dedicar a la parejita más majita, Terelu. Terelu y Tony 6, que nos están escuchando, dicen que se acaban de conectar y que molaba lo que estaba escuchando. Que son durillos y oscuros, ¿eh? son más oscuros que el invierno ese que hay por los países nórdicos, ¿eh? ¿Sabes? Esos que parece que va a salir el día pero no termina de salir, ¿sabes? Que están siempre con la batería del coche a toda hostia, siempre que no, ¿eh? Que parece que no sale el sol. Pues así, son así de oscuros. Mi Terelu y Tony. Esto se llama A Moonscape Abyss, el abismo de ese paisaje lunar, de paisaje. Sí. Un abismo que, con paisaje. Parece que se quiere hacer de día, pero que no sale. Pero que no sale, así de oscuro. Night Fallen Throne, ese destronado de medianoche. Como el sopa con grillo. De la caída en el crepúsculo de la noche. Bueno, vamos a cambiar el. Y no es porque haya venido Tere y Pajodela, porque sé que le gusta este rollo oscuro, sino más que nada pues porque lo tenía así organizado. Y ahora, pues, como que me cuesta el cambiar todo, ¿vale? Encarrilamos la última parte del programa dando un giro de 180 grados encarándonos hacia el hard rock más melódico. Para ello tenemos el nuevo trabajo de una banda veterana ya que ha cambiado hasta 3 veces de nombre debido a los constantes cambios de formación. Comenzaron llamándose Universe, publicando un álbum debut de título homónimo en 1985 para luego separarse después de unos cuantos conciertos. Los miembros no pierden el contacto. Y es a comienzos de milenio donde empiezan a hacer un encuentro que no llevó a nada y vuelven a irse cada uno por su lado hasta que en 2018 definitivamente publican un segundo álbum. El apelativo de la banda cambia a ser en esta etapa por el de Universe Infinity. Nuevos cambios en la formación con la guitarra, Michael Kling como único nexo común de las tres etapas, y así las cosas. A día de hoy se publica esta tercera obra a la que han denominado Universe con tres palitos, Three, Universo 3, es un disco con el que, bueno, con el mismo título que el sello, que la tercera obra que han denominado pues igual, Universe 3, un disco con el mismo título que el sello Pride and Joy Music puso en circulación el pasado 10. Me estaba liando ya, me he repetido la ringlera, me he subido una ringlera para arriba leyendo la chuleta y lo que pasa. No, de Yabú, hoy es el día de lo de Yabú. Yo creo que ya os he comentado hace un rato, pues, esto, pues, de que ya tengo una edad, ¿no? Que he brincado el medio siglo, voy bajando ya los peldaños. Y bueno, pues la demencia senil va haciéndose acto ya de presencia en el body del armero y sobre todo en su cerebro. Y voy perdiendo facultades. Bueno. Eso hace que o bien disfrutéis por partida doble de mis gilipolleces, otra vez pues que se os haga un poco cansino. Depende de las facultades que esté buscando cada uno. Claro, claro. Pues bueno, un disco publicado por Praise and Joy Music que lo puso en circulación el pasado 17 de mayo y del que os vamos a dejar con el tema que abre este más que recomendable trabajo. I am, yo soy. Así se titula esa pieza firmada por estos suecos que atienden, como bien he dicho, al nombre de Universe 3, con tres palitos ahí pegado. Pues ahí lo tenemos. Impresionante cómo suena de bien esto, ¿eh? Universe en su tercera etapa ya. Me ha querido dar un como a Journey. Sí, es que tienen ese toque. Cabe destacar que dos de sus miembros originales, antes de formar los primeros Universe de 1985, uno de ellos formó en bandas anteriores a Europe, uno con John Norum y el otro con Joey Tempest. Ajá. O sea, ese pozo está ahí, ¿sabes? que no creo que si estaban juntos fuera para hacer black metal en 1981. Pues eso, I Am es el título del tema que acabas de escuchar, incluido en este nuevo trabajo, el tercero de Universe, desde que se formaron allá en 1980 y muy poco. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Nuestro amigo Javi Alonso se ha puesto en contacto con nosotros vía WhatsApp y que nos dice que está en Torrelavega, pero que sigue escuchándonos y que quería que si le poníamos un temita de Heavy Petting, tío, los escoceses Heavy Petting, una formación que esta sí que se formó en 1981 y que debutó dos años más tarde, en 1983, con un álbum llamado Letting Loose, que sacó. Hemos puesto antes a Heavy Petting no lo sé. No, hemos puesto a alguien antes que era de Torrelavega o que. Me no, suena de Durango, una banda. De Durango, hemos puesto unos bascorros de Durango. Hoy hemos puesto pocas cosas españolas, ¿eh? No sé, me ha sonado algo de Torrelavega, no sé por qué. No. Y la que vamos a poner tampoco son de Torrelavega. Hemos mencionado que estaba Javi en Torrelavega. Ah. Eso que, sí que lo hemos mencionado. Que tú vas cumpliendo años, pero yo también, ¿eh? También. Ah. Iba echando tripita. Sí, señor. Ay. Bueno, hostia, la Tere. dice la Tere nos dice vía Facebook que estos que vean son ahora los Universe, que son más del rollo del Tony, pues, que son más mariquitas. Es que esta Tere es muy oscura y muy brutica. Sí. La ves así pequeñica en un recipiente enano y no veas, qué grande que es. ¿Cómo las tira? Joder, macho. Bueno, pues que nos vamos a escuchar. Aguanta, Tony. Estábamos hablando de los escoceses Heavy Petting, que se formaron, como bien he dicho, en el 81 y que dos años después, de la mano de un sello grande como era Polydor, pues sacaron ese primer álbum llamado Letting Loose, que es el que le vamos a poner a nuestro amigo Javi y a toda la audiencia, por supuesto. Hablamos de una formación en la que solo quedan dos miembros originales, como son, a ver que lo he dicho por aquí, el guitarra Gordon Bonar y el vocalista, esa voz tan peculiar que tenía Steve Hyman, alias Hamish. Y bueno, ese álbum tenía un tema llamado Devil in Her Eyes, el diablo en sus ojos. Esto se lo podríamos aplicar a la Terelu, nuestra amiga Sana Zaragoza, porque qué cosas le dice al pobre chico, joder, macho, pues es que no puede ser. Y le vamos a dedicar este temita también. Aparte de nuestro amigo Javi Alonso, lo pone al menos desde su portátil. Dime, Javi. Y viene en Heavy Petting a Zaragoza. Y al día siguiente, el al menos los va a ver dos veces en dos días, porque los veré aquí, lo más seguro. Me imagino que porque ya que están aquí, iré a verlos. Y al día siguiente tocan en Burgos en el Zurbarán Rock, que me acercaré también a verlos. Así que bueno, vamos con Heavy Petting. Vete en el autobús que lleven. Ese diablo en sus ojos. Devil in Her Eyes. En sus ojos, pero los de ella, ¿eh? Porque si fueran los de él sería en Him Eyes. No es lo mismo. Yeah. Ay, puto demonio. We'll be right back. Nos recalca nuestro amigo Javi Alonso, con lo que corroboramos el déficit mental del que os habla, del interlocutor de este programa que soy yo, que no es Torre la Vega donde está, que está escuchándonos en Sigüenza, Guadalajara. Yo no sé de dónde me sacó lo de Torre la Vega. Ah, yo que sí. No sé dónde lo he visto. Yo te he dicho que me suena que antes hemos dicho no sé qué de Torre la Vega. Pues que nos hemos columpiado. Bueno, pues seguro. Pues, pues de, que dice que nos está escuchando con amiguetes de ahí, que a ver qué va a pasar. Que, pues, que Sigüenza, que no es Torre la Vega, no jodas. Pues si te has columpiado de Sigüenza a Torre la Vega, necesitas el columpio de la Heidi. Porque, joder, macho. Hostia, anda que no hay cacho. Y Samuelito que dice que le ha molado, que les ha molado lo de Universe. Sí, señor. Claro. Este vaya temazo. El black metal, que también le molaba mucho. El tema blacker. Bueno, le vamos a dar. Bueno, vamos a continuar ahora. Vamos a hacer. Ahora conocer el álbum debut de una banda italiana de AOR. Es decir, lo que hemos escuchado de Heavy Petting, que los tendremos en... ¿Qué fecha era la que tocaba Heavy Petting en Zaragoza, Javi? Era en julio. A ver, el día antes del Zurbarán. El día antes del Zurbarán, que es que no me acuerdo cuándo es el Zurbarán. Si es el 12 o el 13, el 13 o el 14 de julio, no me acuerdo, la verdad. Bueno, pues bueno. Ese que cae en jueves, aquí y en viernes en... En Burgos, sí, que serán las dos veces que veremos a, que veré yo personalmente a Heavy Petting, por lo menos. Y donde que espero que caigan muchos temas de este Letting Loose, que a mí me fascina y me apasiona, la verdad. Devil in Her Eyes, de ahí lo hemos sacado, este tema que acabas de escuchar, llamado, pues así, y que viene a decir, pues el diablo en sus ojos, en esos ojos femeninos, que son las tías chungas, son las chungas, las mujeres, oh, qué chungas que son. Y bueno, dime, Javi. Que levanta la manica como en la escuela. Como en la escuela. Si no, reglazo. Si no, reglazo. Muy bien, Javi, muy bien. Que nos dice nuestro amigo José Luis de Barcelona, que es el que está en Torre la Vega. El que está en Torre la Vega. Ya te he dicho yo. Joder, macho, pues es que sé que tengo a toda la audiencia desperdigada. En cuanto llegan los calores, se me desperdiga todo el mundo por ahí. Y claro, luego pues que me vuelvo un mongolo perdido. Es el catalán el que está en Torre la Vega. El 11 de julio nos dice, me dice el que toca en el AZ, el vampiro. Dice sí. el 11 de julio y el 12 estarán en Burgos. Muy bien. Si es que no puede ser. Si es que se van entremezclando aquí las cosillas. Claro. Es que el vampiro que tenía que estar, sí. El vampiro que sale a medianoche a las 4 de la tarde diciéndote que toca en el día 11. Claro. José Luis, que del barrio de Horta está en Torre la Vega. De Horta está en Torre la Vega. Este que de aquí al lado. Javi Alonso, que es de aquí al lado, está en Sigüenza. Sinvergüenzas, eso es lo que soy todo. Eso es de Sigüenza. Esto es de Sigüenza, que soy unos sinvergüenzas, hombre. Y, bueno. y luego habla Samuel, que es de. Luego vivió en. Luego se fue a. Luego volvió, retornó allí y. Y ahora es el surfero heavy metalero. Sufero rockero. Bueno, vamos ahora a conocer el álbum debut de una banda italiana de AOR que puso ayer en las tiendas y que lo hizo amparados. Ahorra, que si no luego no tiene. Y que lo hizo amparados por un sello como Art of Melody Music. Una banda que, como muchas otras, comenzaron haciendo versiones, en este caso de bandas como Toto, Queen, Police o AC/DC. Pero de aquello han pasado 10 años ya. Y Alex Mari y And Lovers, que era el nombre de esa banda, pues lo han cambiado por el que ahora nos ocupa, y os lo voy a decir dentro de un ratito. Tras varios cambios, Alex, que se ha hecho cargo de la voz principal y la guitarra, bajo y teclados, o sea, que casi un burzum, si no fuera porque está acompañado de otro guitarrista. Porque otro guitarrista que es alguien que le aguanta. Claro, de otro guitarrista llamado Sebastiano Barbirato. Barbirato. Y el batería, cierra el trío, el batería Gianluca Pisanna. Que cómo me molan los nombres italianos, es que es una maravilla. Siempre que hablamos de músicos italianos y he hecho de mencionar Javi, yo sé que Casimoto hace un ejercicio de contención. Casi siempre No. Bueno, yo lo tengo capado ya, yo no. Con esta formación se da forma Portraits, un primer trabajo que cuenta con diferentes invitados de la escena italiana, entre los que podemos destacar a Michele Lupi, un tipo que ha sido vocalista de bandas como Vision Divine o The Secret Sphere, y que actualmente está en los Whitesnake de David Coverdale como teclista y voz de apoyo. Porque ahora sí, una cosa que tiene el vocalista de Whitesnake, y lo que necesita es precisamente eso, mucho apoyo. Estamos ante un trabajo que disfrutarás si te van nombres como los citados Toto, Foreigner o Survivor, y del mismo os vamos a mostrar un tema, su tema de apertura titulado Nico, y que forma y que se lo vamos a dedicar al pariente de la Marisa, que muchas veces nos escucha, porque ¿qué? Porque se llama igual, y que firma este trío transalpino llamado Night Pleasure Hotel, el hotel del placer de la noche. ¿Así se llama el pariente de la Marisa? Joder. No, así se llama así se llama la banda. Vale. Pues yo no sé si así se llama el marido de la Marisa. Sé que se llama Nico, como la canción. Lo que no sé es si... Yo supongo que sí, que por lo menos alguna noche en un hotel le habrá dado un poquito de placer. Night Pleasure Hotel, así se titula... bueno, así se llama esta banda, de la cual os hemos dejado este tema llamado Nico, extraído de Portraits, su álbum, su nuevo trabajo. Vamos con más cositas. A ver lo que tengo por aquí. Saco la chuleta para estos mentes de mentes, como es la mía. Le vamos a dar una pinceladita de rock progresivo al programa con un nuevo proyecto en el que forma parte nada menos que Simon Phillips, batería británico, que ha tocado con grandes como Michael Schenker, Pete Townshend, Ian Gillan, Jeff Beck, Joyce Satriani, Toto y un largo etcétera, etcétera, etcétera de bandas. Además de la batería, se ha producido el disco. La guitarra corre a cargo de Greg Howe, que no es moco de pavo. El bajo lo lleva una muchacha hindú, esta sí que de la India, llamada Mohini Day. Mohini Day, que forma parte de la banda de Steve Vai. Ojito, palabras mayores. Como dice Vampiro, poca broma, ¿vale? Y a los teclados tenemos a nada menos que Derek Sherinian, el que fuera teclista de Dream Theater. A la voz encontramos a otro monstruo, a otro grande, como es Matt Bissonette. Y ahí tenemos también hay colaboraciones entre las que podemos destacar al guitarra Andy Timmons y al bajista Billy Sheehan. Y todo esto liderado por un genio como es un tipo llamado Darwin, que es el que da nombre al proyecto y que es un reputado compositor, guitarra y productor. El resultado es Five Steps on the Sun, un álbum que verá la luz el próximo 7 de junio de la mano de Phantom Recordings y que hace el cuarto ya en esta aventura progresiva de la que os vamos a dejar una muestra como la titulaba Be That Man, sé ese hombre, y que está incluido en el nuevo trabajo de Darwin. sé ese hombre, puñetas. Be that man. Así se titula, lo de puñetas no, pero lo del ese hombre sí. Be that man. Así se titula el tema que acabas de escuchar, incluido en Five Steps on the Sun. Cinco pasos en el sol. Esto está incluido en el nuevo trabajo de este músico, compositor, productor, llamado Darwin. Sí, señor. Arropado, como bien he contado, con la creme de la creme, de los músicos rockeros de este puto globo. Nos vamos con más cositas. El hard rock más orgánico viene en esta ocasión de San Francisco, con una banda veterana que se formó en 1985, que debutó 4 años más tarde y que ahora nos presenta en el que hace su séptimo trabajo de estudio. Una banda que no lo ha dejado en ningún momento, pero que se lo toma pues con tranquilidad, con su pachorra, con su cosa. Porque las cosas a prisa, pues no, ¿vale? No. Dejando pasar 6, 7, 8 años entre un disco y otro. Bueno, mal. A ver, tampoco es nada muy... Para lo que hemos llegado a decir aquí, no es nada muy exagerado, ¿eh? Para nada. Tranquilidad que se refleja en el título de esta nueva obra, a la que le han puesto el acertado título de Rome Wasn't Built in a Day. Algo así como que Roma pues no se construyó en un día, y que las cositas porque llevan su tiempo, ¿vale? Claro. Un disco que vio la luz el pasado 17 de mayo de la mano del sello Perry's Records y que incluye 11 temas que representan fidedignamente el carácter de estos californianos. Un disco masterizado por el galardonado con un Grammy David Donnelly, que ha trabajado en discos de peña como Motley Crue o Aerosmith, Slash, Chicago, ojito, banditas de estas que estaban así empezando. Sí, de estas... Nos quedaremos con el tema que le da título para conocer lo nuevo de estos veteranos. ¿Qué dicen? Pues eso, que Roma no se hizo en un día. Y que se llaman Babylon AD. Y con esta canción nos vamos a despedir de la audiencia de Asalto Mata Radio Rock. You want it all, just give you a taste and you take to the Roma no se hizo en un día porque no eran vascos, sino... No, hostia. Si no te hacen Roma y cuatro provincias. Claro, lo que hagan los vascos en un día, ojo, ni romanos ni hostias. Bueno, esto era Ron Wasenbillene in a Day. El tema que da título al nuevo trabajo de Babylon ID. Estos californianos procedentes de San Francisco, bueno, pues sacaron un disco el pasado 17 de mayo de la mano de Perry's Records. Y le agradecemos el envío a Mike Brandbooth, una de las grandes casas de management que hay en la costa oeste de Estados Unidos. Y que joder, que sí, es, que podía ser Ferrol, pero no, es del otro continente. Y todavía lo estoy flipando, como un fulano como este pues, envíe material promocional a un Mindundi. Ha dicho, a un Mindundi como nosotros. Ha dicho, este, para Armero. Sí, señor. Bueno, Oye, ¿quién te dice a ti que no te conocen? ¿Quién sabe? Bueno. Vamos con la penúltima con un álbum debut que ya adelantamos hace un tiempo y que el pasado 3 de mayo vio la luz definitivamente tras varios singles. Ve la luz este trabajo que lleva el título de Consequence of the City. La banda está compuesta por cuatro mocosos que apenas sobrepasan los 20 años y que han tenido los santos cojones de montar su propio sello discográfico, al que le han puesto el nombre de IFTN Sounds, que son las consonantes de la primera palabra de las dos que componen su nombre, el nombre de su banda, que es el de Velveteen Queen, que ya hemos puesto aquí en alguna ocasión y que no veas cómo suena. Hemos puesto los dos singles que nos adelantaron, dos de tres que me llega a recibir y que son la repanocha. Algo así como, bueno, pues estos chicos, si lo traducimos su nombre, viene a decir algo así como la reina del adolescente de terciopelo. Del adolescente de terciopelo, vaya nombrecito. Estamos ante una banda sueca. Claro, porque no les ha terminado de salir el pelo entero. Claro, y por eso. Entonces, es de cierto pelo. Es de cierto pelo. Cierto pelo. Porque son muy jóvenes. Estamos ante una banda sueca inspirada en los grandes del hard rock norteamericano como Aerosmith o Guns N' Roses. El álbum está cargado de una energía que es una auténtica patada en la zona baja, pero nos vamos a quedar con el tema más tranquilito del disco, porque me parece una auténtica maravilla. Un tema en el que ha colaborado gente como Peter Kiss de Lynyrd Skynyrd, casi nada, en los teclados, Ryan Roxy, que es el guitarrista que hay ahora en Alice Cooper, y Mats Leven haciendo coros, ya sabéis, el que fuera vocalista de Ingvild Malmsteen y que ahora está con Vandenberg. Vamos. Así que ojito con los chavalillos, que ¿eh? Si tenían si tenían cierto pelo, les va a acabar de salir. Pero del todo. Ese tema se llama Stranger in the Mirror y está incluido en el debut de este joven combo que, como bien he dicho, se llama Consequence of the City. Un combo nórdico llamado, como bien hemos dicho también, Velveteen Queen. Walking down through the hall, behind the curtain of my soul, I saw the lights going out. Do I still have time? My head love, but now it's lost. All my rage is burning to dust. And all I wanna be is somebody, but I'm losing the rhythm now. And all I wish to see is the old me, but I'm a stranger in the mirror. I took a turn, there's a door. Could it be what I've been searching for? Standing still, breathing slow, not sure where to go. Somebody that I know. inside of you. Madre mía, qué voz tiene el mozalbete este, ¿eh? Oh, joder, macho. Cualquiera diría que tiene 20 y poquitos años. Si los tiene, van por ahí, ¿eh? Vale. Si ves la foto, unos mocosos. A mí me vale. Stranger in the Mirror, el tema que has escuchado incluido en Consequence of the City, que es el debut, el primer larga duración de estos chavales suecos llamados Velveteen Queen. Y bueno, Javi, vamos ya con el clásico, tenemos ya, a Javi. Ya puede ser bueno lo que traigas. Lo es, doy fe de que sí, doy fe de que sí, que es bueno. ¡Hola, Armero! Yo creo que esto lo hemos llegado a poner no hace mucho, o sea, bueno, sí, hace mucho, pero no como clásico de la semana. Sino porque nos mandaron Frontier Records un recopilatorio hace muchísimos, bueno, muchísimos, estaría hablando 8 o 9 años, es decir. Ya, bueno, a ver. Javi, ¿qué me traes? ¿Qué me traes? Bueno, Armero, pues, ¿qué nos traes? Que yo ya sé lo que es. Hoy, hombre, ya. hemos hablado y eso, pero en fin. Después de varios efemérides, hoy, un 1 de junio de 1979, se publicaba el octavo álbum de la banda ELO, Electric Light Orchestra. Sí, señor. La Electric Light Orchestra. ¡Mamma mía! ¡Guasa, guasa! El octavo disco de estudio. Sí, vale, señor. Vale. ¿Cómo se llamaba ese disco? Discovery. Sí. Fue lanzado en el Reino Unido por Jet Records. Jet. Sí, encabezó las listas de éxitos y el 8 de junio en los Estados Unidos se lanzó a través de Columbia Records. ¿Y sabes qué éxitos tenía ese disco? No lo sabes, pero te lo voy a decir yo. Hay varios singles que llegaron a ser auténticos top, como Last Train to London, un tema muy disco, Shine a Little Love, The Diary of Horace Wimp, o el tema que vamos a poner, que lo diré ahora, ¿vale? Dentro de un ratito. ¿Qué más tenemos que saber de este disco? Bueno, se lanzaron con todas las canciones del disco un álbum de vídeos que luego se editó en VHS y luego se relanzó en DVD. Correcto, sí. Pues muy bien, pues con el título de Out of the Blues. Out of the Blue. Fuera del azul. Bueno, pues uno de esos temas, claro, uno de esos grandes éxitos que tuvo la Electric Light Orchestra en el año 79-80, fue uno de los temas, probablemente el que sea mi tema favorito de esta banda, ¿eh? Como es. Era un tema que sonaba mucho, más que a la Electric Light Orchestra, sonaba mucho a Status Quo. Me encanta este tema y es el que va a poner. Se llama ese tema Don't Break Me Down y es el que vamos a usar como clásico de la semana. Así que sube la pista, Casimoto, que ya vamos. ¡Pam! ¡Opa! Clasicazo de la semana de Electric Light Orchestra. You got me running, going out of my mind. You got me thinking that I'm wasting my time. Don't bring me down. No, no, no, no, no. I'll tell you what's wrong before I get off the floor. Don't bring me down. You wanna stay out with the friends and friends. Queremos eso, rock and roll todos los días y fiesta toda la noche. ¡Ay! Bueno, al revés, no sé, da igual. Rock and roll toda la noche y fiesta todos los días. Es lo que decían los Kiss en esta, nuestra sintonía desde que comenzamos hace ahora 28 años. Bueno, más de 28 años. En noviembre haremos 29. Casi nada. Madre Dios. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, sí. Bueno, grande él, la Electric Light Orquesta, que ratico nos hemos pues. Oh, madre mía, qué bien, qué bien. Diversión. Buen clásico, Javi. Gracias, Armando. Javi, bien. Siempre cubriéndote, ay, de gloria, sí, señor. Muy bien, nosotros nos tenemos que despedir, será hasta la semana que viene, chavalotes. ¿Qué pasa, Javi? Que mañana pinchas en Línea Cero Café. Joder, es verdad. Es verdad. ¡Ay! ¡Ay! Que mañana el Armero estará en Línea Cero Café en sus sesiones de vinilo verbú, pinchando una sesión a la que le he llamado de tacha y parche, no rock, only metal. Así que dejaré mi lado más moña para sacar el más duro que Arturo. Puro heavy metal en vinilo de 12 a 2 de la tarde para degustar tu vermucito. ¿Qué más puedes pedir? Ahora sí. ¿Qué más puedes pedir? Porque unas pocas horas después empieza el programa de Vampiro. Esa es. A las 5 y media. Bueno, que nos vamos, chavalotes. Será hasta la semana que viene. Mientras tanto, ser malos, muy malos, larga vida al rock and roll.